Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El viento que viene de lejos, quién sabe si es de la fuente del viento solar, el viento que es el movimiento del aire. Vamos a levantar la vela, abrir la ventana, ventilar el dolor. Vamos a nombrar al viento, celebrar su aliento purificador. En estos tres programas que siguen en esta parte de Mundos Diferentes, el protagonista de las canciones y de las letras va a ser el viento. Hoy quiero presentarles e invitarles a escuchar un estreno de lo que va a ser el nuevo disco de Marisa Monchi, que lo hace en una lindísima colaboración con Jorge Drexler. La canción se llama Vento Sardo, es el viento de Cerdeña y fue ahí, según ellos mismos cuentan, en un paseo, en un velero que hicieron por esa zona de Italia, donde surgió la invitación de Marisa Monchi a Jorge Drexler para componer una canción juntos, crear una letra. Drexler dice: hace unos pocos años, al final de una comida de vacaciones con nuestras dos familias, Marisa tomó la guitarra al descuido como quien plantea un juego de cartas, me dijo, tengo esta idea, y me propuso escribir con ella una canción juntos. Escribir con Marisa es eso, jugar, con los platos aún en la mesa y los niños participando, de la forma más distendida, lúdica y cotidiana que una pudiera imaginarse. Siempre quise escribir así, como quien juega, y Marisa en eso fue mi maestra. Tengo un recuerdo imborrable de esos días, en un velero, escribiendo hacia donde el viento nos llevara. Que ese mismo viento sople ahora, nos ventile y nos limpie de estos tiempos de distancia y puertas adentro. El disco, que va a publicarse en noviembre, se va a llamar Portas y tiene esta preciosa Vento Sardo. Começa a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento do ar. Vamos levantar a vela, abrir a janela. Su aliento purificador, Pampero Terral, Tramontana, Alicio Santana, Siroco Mistral. Levante mi nuano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. Às vezes o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. sabe da fonte do vento solar, o vento que é o movimento do ar. Sopro, sopra, soprará. Jorge Cumbo nació en La Plata, Buenos Aires, el 15 de diciembre de 1942 y falleció hace muy poquito, un 28 de octubre del 2021. Fue un cantante, un quenista, arreglista, director y compositor de música folclórica de Argentina y de América Latina. Fue el primer director del Quinteto Vocal Tiempo, integró el grupo Los Incas de Urubamba, con el que realizó presentaciones de alcance mundial junto a Paul Simon, difundiendo entre otros temas El Cóndor Pasa. Además fue líder del trío Cumbo con Gerardo Di Giusto y Ricardo Moyano, formó el dúo Juárez Cumbo junto al pianista Manolo Juárez, el dúo Cumbo Maslía con Leo Maslía y el trío Cumbo Vitale González con Lito Vitale y Lucho González. En 1995 recibió un diploma al mérito de los premios Koenigs, como uno de los 5 mejores instrumentistas de folclore de la década en Argentina. Jorge tenía una larga participación discográfica, además en lo que se refiere a experimentación sonora y electrónica. En el 2020 había editado su CD Cumbo Cuerdas con Javier Casalla, dirección de cuerdas de violines, Julio Domínguez en viola, Nicolás Reinone en violonchelo y contrabajo y Horacio Streicher en percusión. Lamentablemente, como les decía, nos dejó el 28 de octubre pasado. Jorge Cumbo es uno de los nombres más inculcados junto a tantos y tantas en la lista de los grandes músicos argentinos. Lo vamos a escuchar desde este CD del 2020 que se llama Cumbo Cuerdas, que con tanta generosidad me había obsequiado el año pasado. Entonces, escuchemos este tema precioso que siempre es uno de los más populares, pero a mí me parece que está magistralmente interpretado. Why Not? Thank you. diferentes.